modelos para desarmar. En esta edición de Modelos para Desarmar, poesía LGTBIQ+, poesía trans, poesía intrapandémica y poesía que abraza, abraza, abraza, abraza. Poesía que abraza. Tocarnos y contenernos llegado el final. Eso es básicamente lo que hacemos, como amigues, como grupa en general. Nos juntamos los domingos, los sablos, lun, mart, viernes, miércoles en general, y todo lo que es necesidad se enfrenta. Se combate el malestar, se generan códigos, chistes habituales, temas habituales, frases habituales, se pasan memes, notas, links, se charla noche y día no se sabe bien con quién. Algunos nos tocamos más que menos entre nosotros y nos decimos muy poco las cosas o demasiado las cosas o no pensamos las cosas. Siempre es el fin del mundo y siempre empieza ahora. El presente es ya pasado y la incomodidad general. A alguien del grupo no le incomoda lo que te incomoda y el malestar es individual. Estoy aquí. Es un balance delicado. Bueno, un poco de soledad, se arman rumores, temor entre lazos. ¿Quién quedará con quién? No deja de ser que estemos todos igual. Somos pasado en tres, somos pasado en dos, somos pasado en uno. Listo. No fue así desde siempre. No, no, no. Yo me acuerdo. Y es que éramos todos felices. Oh, oh, oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fuimos el auge de nuestra era más efímera que Internet. Fuimos una masa que muta en el acto. Fuimos la puerta a una nueva identidad que se renueva y se renueva. Fuimos lo que no podía ser todo el tiempo y por eso era genial. Fuimos una endogamia perfecta. Sería una pena que alguien cambie y la arruine, que alguien deje de ser tan así para hacer esto que lo otro. Sería una pena que esto no se haya esto y que lo otro reine para alguno pero no para mí y que eso nos distancie. No fue así desde siempre. No, no, no. Yo me acuerdo. Y es que éramos todos felices. Oh, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mariko Carmona, poeta trans. ¿Qué pasó? Pasó pandemia, pasó represión, pasó fuego, pasó miedo y pasa vida. Y de pronto te quitan la libertad, la calle, el agite, así de fácil, con miedo, con fantasmas. Te dan directivas, pero no importa cómo y de qué forma. Con mis queridas, mis amigas, resistimos con un mensaje, con una pantalla. Pero falta el contacto, el abrazo, y entonces siento mucha rabia que nos quiten así de fácil, con miedo. Nuestras formas anti-autoritarias de luchar, de seguir, de salir, de brindar, de hablar, de mirar, de construirnos diferentes. Y no aprendemos, porque lo último que queremos es ser como ellas, que dan miedo, que son fantasmas, pero que aciertan a la hora de globalizar fácilmente el miedo. Es inútil. Somos inútiles. UNE, que trata de visibilizar las atrocidades cometidas, tanto a la tierra, a las personas, a los animales, a las realidades. Nos deslegitiman, nos eliminan. Pero a diferencia del poder, nosotros sabemos plantar semilla, incluso en la boca del volcán. Melissa Planta, Zapala, Neuquén, Argentina. ¿Qué pasó? Fuimos el auge de de nuestra era más efímera que Internet. Fuimos una masa que muta en el acto. Fuimos la puerta a una nueva identidad que se renueva y se renueva. Fuimos lo que no podía ser todo el tiempo y por eso era genial. Fuimos una endogamia perfecta. Sería una pena que alguien cambie y le arruine, que alguien deje de ser tan así para hacer esto que lo otro. Sería una pena que esto no se haya esto y que lo otro reine para alguno pero no para mí y que eso nos distancie. No fue así desde siempre. No, no, no. Yo me acuerdo y es que éramos todos felices. Oh, oh, oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cada encuentro un desastre, un suicidio compartido y un fingir comportarse. Me acuerdo las burlas, los gritos, las penas. ¿Qué pasó? Pasó el contexto. El tiempo en la cara, las ganas de reinventarse por completo, de destrozarnos las zapas, de agujerear el deseo y convertirlo en costumbre. Pasaron los ranchos, las fiestas, los eventos de cortesía. Pasaron años hasta que nos diéramos cuenta del estribillo, lo que dice el estribillo. ¿No se siente como uno tarda tanto en sentarse a esperar? No digo renovar la gente, pero renovar el autoestima, la presentación. ¿No es acaso realmente presentero renovar la carta de presentación? Yo me lo pregunto, ¿cómo me presento no tan de ayer ni tampoco de mañana? ¿Cómo me hago cargo de lo que soy acá? Buenísimo, bienvenidas las complejidades, nos estamos replanteando la identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo me gusta que me digan? ¿Qué soy para mí? ¿Qué me satisface? Siempre es el fin del mundo y siempre empieza ahora. Y al final es lo mismo. Oh, oh, siempre mirando atrás. Y es que todos fuimos felices. Oh, oh, alguna vez, alguna vez. Encontrate con la obra de Mariko Carmona en Futuro Problema, editado por la editorial Elemento Disruptivo. Terminamos de desarmar esta edición poética de Modelos para Desarmar, escuchando Poesía que Abraza, desde la Patagonia, Marianela Saavedra. Poesía que abraza y acerca los cuerpos. ¿Con qué precariedad había atado mi poderío de persona solitaria? Que las amarras se sueltan solas, de pensar nomás, de darme cuenta nomás. Que capaz no besé tanto como dije que había besado, y que hace rato un abrazo no me deja temblando las pantorrillas. Y que perderme entre los ojos que vuelan en los bares y en las calles es una sensación que se extraña. Y eso que a mí no me gusta extrañar, pero me desconozco un poco en la calma de la piel que no roza piel, del vaso que no se comparte y de un oído que no se aturde por las risotadas. Porque escuchen, no se escuchan las risotadas de les extrañes en la mesa de al lado, ni la de les niñes en la plaza, ni los cánticos de los cumpas en las calles. Y las amarras terminan por desatarse solas y me liberan del dolor de no necesitar. Y me animo y te digo que te necesito. Y necesito que pases a buscarme. Y necesito tomar un colectivo y aplaudir a les músiques y googlear las fotos de las playas que visitaría y saber cuándo es que las visitaría. Y la precariedad de mi poderío, la oportuna precariedad de mi poderío, me asume melancólica y también agradecida de saber que la alegría sigue intacta ahí en esos lugares donde la habíamos construido. De Marianela Saavedra, poesía desde la Patagonia. Modelos para desarmar.